En El Salvador. Ya se cumple un año de la instauración del régimen de excepción en El Salvador. Y a la fecha se han detenido arbitrariamente a más de 4.000 personas. Las detenciones sin pruebas, sin investigaciones para corroborar que las personas detenidas efectivamente han cometido un delito, así como otras medidas que han sido impulsadas por el gobierno en nombre de la seguridad, son parte de las graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en alerta a la comunidad internacional. Con más información sobre este tema, vamos al reporte de nuestro compañero Alfredo Carías desde El Salvador. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hasta tú! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que durante este año de la implementación del régimen de excepción han registrado más de 5.000 casos de víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos. De este régimen corrupto, violador de los derechos laborales y humanos de todo un pueblo salvadoreño. Pues tenemos ya un periodo de gobierno del presidente Nayib Bukele en el que hemos visto un retroceso en la autonomía del país, la democracia y los derechos humanos. Solidaridad con todas las personas que tienen familiares detenidos injustamente en este estado de excepción que llevamos un año. El Foro Nacional de Salud se pronuncia porque vemos una incoherencia en la estrategia implementada a partir de que se hablaba en tiempo pasado del éxito del Plan Control Territorial. Es importante señalar que si ese Plan Control Territorial hubiese sido tan exitoso como se señalaba, no tuviéramos necesidad de un estado de excepción. Y hacemos un llamado también a resarcir los daños en las familias que han sufrido, la injusticia y la violación a los derechos de sus familias. Sabemos que hay padres, adultos mayores que se quedaron sin sus hijos, que eran el sustento de su casa. Sabemos que hay mujeres que se quedaron sin sus esposos y sabemos que hay niños en el abandono, ¿verdad? Hay una cantidad de niños que han quedado en el abandono, que no pueden ir a la escuela, que no tienen ni siquiera el alimento básico asegurado porque ambos padres han sido capturados. Si la estrategia pretende ser efectiva, tendría que tratar entonces las diferencias estructurales y los problemas estructurales de la injusticia, porque si no, esto solamente será una bomba de tiempo, porque ¿qué es lo que va a surgir cuando las injusticias y la marginalidad vuelva a resurgir en esas comunidades? El régimen de excepción ha sido el instrumento para capturar arbitrariamente a miles de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Lo han denunciado en repetidas ocasiones las voces de los familiares. Mi nombre es Julio César López y mi hijo fue detenido el 6 de abril. Él salió a comprar la tienda y allí fue detenido por agentes de la policía y él no cargaba documentos. María, ¿dónde están nuestros hijos? Y si este dolor que yo siento, nadie lo puede sentir. Déjenme decirle que esto no se le desea a nadie. Y que por lo menos que tengan un poco de empatía para las familias que tenemos un hijo desaparecido. Por favor, ayúdenme a buscar a nuestros hijos, por favor. Ella va a cumplir 6 meses de desaparecida y yo no sé nada de ella. Ayúdenos, por favor. El movimiento de víctimas del régimen, MOVIR, sostuvo que a la sombra del régimen, el cual parece permanente, se ha incurrido en toda una serie de agresiones y violaciones en contra de la población salvadoreña, que nada tienen que ver con las pandillas, causándoles graves estragos y traumas a miles de víctimas inocentes y sus familiares. Como resultado del sistemático accionar arbitrario, vejatorios, negligente y deliberado abuso de poder, en muchos de los casos, de capturar sin existir siquiera un mínimo de indicios de la participación o vínculo de muchas de las personas capturadas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Rafael Carías.